Bien, agradezco esta invitación para hacer un homenaje a esta gran mujer. Yo quisiera tener los labios de San Juan Crisóstomo para presentar como corresponde una figura tan eminente que aún hoy nos asombra por sus hazañas, una mujer de la madeja de Isabel la Católica y de Santa Teresa, gloria de nuestra patria. María Antonia nació en el año 1730 en la ciudad de Santiago del Estero, de una familia aristocrática. Su padre era brigadier español y es emparentada con las principales familias de Santiago del Estero, que por aquellas épocas era una ciudad fundadora, una ciudad madre de ciudades, ciudad noble y esclarecida. Ella, sin andar blasonando de glorias pasadas, como es propio de los verdaderos nobles y aristócratas, guardaba, sin embargo, celosamente el recuerdo de sus antepasados, sobre todo de dos ilustres conquistadores españoles, don Diego de Villarroel y Jerónimo Luis de Cabrera, fundadores respectivamente de las ciudades de Tucumán y de Córdoba. María Antonia llevaba en sus venas sangre de reyes, de príncipes y de santos, San Fernando y San Luis entre ellos. Se la vincula a sí mismo con Hernandarias, y entre sus descendientes encontramos al caudillo Felipe Ibarra y muchos argentinos, algunos de los cuales están aquí en esta conferencia. No debemos imaginar aquella aristocracia a la luz de lo que hoy nos queda de ella, porque no es lo mismo ser aristócrata que tener mucho dinero. Aquellas eran familias de militares y gobernadores, de hidalgos provenientes de España y afincados en nuestras tierras, varones recios y mujeres viriles que dejaban los regalos relativos de sus tierras de origen, extremeña por lo general, para establecerse en regiones a veces carentes de todo atractivo. Teniendo en cuenta estos ascendientes, y si es cierto aquello de que nobleza obliga, comprenderemos mejor el temple de acero de esta mujer, su gesto resuelto, su impavidez frente a los peligros de toda índole, su heroicidad nunca desmentida. Como escribe de ella una de sus biógrafas, mujer de su raza llevaba en sus venas sangre limpia, noble, sangre española, generosa y fuerte como vino añejo. María Antonia tuvo tres hermanos. Su padre, que fue alcalde de Segundo Voto, estableció una encomienda de indios. Digo esto porque se nos conviene saber que ya desde niña ella conoció el campo, así como a los aborígenes, su lengua y sus costumbres. Todos los biógrafos destacan la estampa física de María Antonia. Grabados de la época nos la presentan alta y bien proporcionada, de ojos claros y azules, mirada franca, bondadosa, frente despejada e inteligente, tez blanca, rostro ovalado, facciones finas, manos delicadas, llenas de gracia y afabilidad. Su padre podía esperar con una estampa así un buen partido para su hija, pero María Antonia se sentía llamada a otra cosa. Dos siglos antes, en 1585, habían llegado a Santiago los primeros religiosos de la Compañía de Jesús, que se dedicaron sobre todo a la evangelización de la ciudad y del campo, y particularmente a la obra que predileccionaron, que eran los ejercicios espirituales de San Ignacio, para organizar los cuales recorrían casa por casa, invitando a todos los que integraban la familia, esclavos incluidos. Para ayudarse en sus obras, estos primeros jesuitas recurrieron a la ayuda de colaboradores laicos, sobre todo de mujeres generosas. Refiriéndose a ellas, en un informe de 1654, escribe uno de esos padres: hay en Santiago un gran número de vírgenes consagradas a Dios que viven fuera del claustro y se llaman beatas. No son inferiores a las monjas claustradas, tanto por su fervor en la virtud como por su modestia y recogimiento. Bien, algunas de esas mujeres para ayudarse entre sí se agruparon en una casa donde trataban de llevar una vida espiritual más intensa, visitaban enfermos, bordaban ropa de altar, enseñaban catecismo o acudían en ayuda de los pobres. Y se las conocía como beatas, en el sentido evangélico de la palabra, ya que Cristo, recuerdan, en el sermón de las bienaventuranzas llama beati, bienaventurados, eso, beatus en latín, bienaventurados, ¿no?, a aquellos que se consagran especialmente al Evangelio. Lo que más le gustaba hacer a estas mujeres era ayudar a los padres en las tandas de ejercicios, tomando parte en su organización, en la cocina, en la limpieza, de una manera lo más discreta posible. No eran propiamente religiosas, no eran terciarias jesuitas, nada de eso, pero sí, a través de sus actividades apostólicas y sobre todo su atención a casas de ejercicios, estaban de hecho estrechamente ligadas a la compañía. Pues bien, nuestra María Antonia, a los 17 años, se consagró a Dios en esta casa, pronunció votos privados de pobreza, castidad y obediencia y recibió la sotana de San Ignacio, digamos así, que ya no dejaría hasta su muerte. En adelante, todos los santiagueños veían a la Beata por las calles de aquella vieja Santiago, caminando. Para los vecinos sería la Beata Antula, una Beata más, una de las Beatas del Beaterio de Santiago. Y al firmar, ponía profesa, beata profesa de la Compañía de Jesús. Pues bien, durante muchos años, más de 25 años, nuestra beata ayudaría a los padres, principalmente en la organización de retiros, colaborando sobre todo en los reservados a mujeres. Y por eso ella conoció muy íntimamente el contenido de los ejercicios como un medio notable para la divinización de la vida. Pero también conoció el marco práctico de los ejercicios, el modo de invitar, de acoger, de la distribución de las horas, los temas, los cantos y hasta los menús más convenientes. Pronto, densos nubarrones se iban a cernir sobre la Compañía de Jesús por ella tan amada. No podemos aquí exponer todo lo que sucedió en aquellos tiempos, digamos solamente que las principales casas reales de Europa, infusionadas de espíritu masónico, concertaron una campaña persecutoria contra aquella orden que en aquel tiempo era verdaderamente adversaria, efectiva, de la subversión masónica. Por lo que hace España, el rey Carlos III determinó en 1767, he venido el mandar se extrañen de todos mis dominios de España e Indias y las Filipinas a los religiosos de la compañía. En vano protestó el Papa Clemente XIII, tú también, hijo mío, le dijo al rey, pues que el religiosísimo rey de las Españas, Carlos III, ha de ser aquel que de su brazo, aquel brazo que Dios le dio para sostener y promover la honra de la Iglesia, el honor de Dios y la salvación de las almas, este ha de prestar a los enemigos de Dios y de su Iglesia para trastornar sus fundamentos, una religión tan útil y tan cara a la misma Iglesia, que debe su origen y esplendor a aquellos héroes que nacieron de la propia España, la patria del rey. Pero todo fue en vano. El rey persistió en su decisión. Y Bucarelli, que era el gobernador a la sazón de Buenos Aires y por tanto de toda esta zona, ejecutó con rigor las disposiciones del rey. Y así las reducciones de los indios guaraníes quedaron huérfanos, los colegios desiertos, las casas de ejercicios vacías y sigilosamente desterrados todos los miembros de la compañía, padres y hermanos. En lo que toca a Santiago, los soldados rodearon el colegio de San Ignacio, apresaron a los jesuitas para llevarlos al destierro. Todos debían proceder, los gobernadores, tenientes de gobernadores, de la misma manera, es decir, sin demora, en secreto, para que el pueblo no se conmocionase. Y así, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Montevideo, Catamarca, La Rioja, Santiago, vieron partir a sus profesores, a sus directores espirituales. Pero el drama no terminó allí. En el año 1773, poco después de la expulsión obrada por Carlos III, el Papa Clemente XIV decretó la supresión universal de la orden. sería arduo exponer aquí los motivos por los que se pasó tan velozmente del apoyo de la Papa anterior, Clemente XIII, a la drástica decisión de su inmediato sucesor. Por lo que parece, solo lo insinúo, si bien esto se discute, parece que el Papa debió ceder a la influencia de poderosos ministros volterianos y masones que de las distintas casas llamadas las casas del pacto de familia, de todas las familias de las monarquías de aquel tiempo borbónicas, por lo general, habían resuelto. Pero ¿cómo? Cuando el Papa decreta la suspensión de la orden, como el decreto a causa del derecho de patronato no fue reconocido en Rusia, solamente en Rusia, la compañía siguió subsistiendo en Rusia, solo allí, hasta que otro decreto del Papa Pío VI, en 1814, revocó la supresión y la compañía volvió a florecer en todo el mundo. Imposible expresar cuánto María Antonia lamentó la expulsión y ulterior supresión de la compañía, ella que estimaba tanto a los jesuitas como a sus maestros y a sus padres. Lo que más le dolía era ver cómo unos pocos obispos y sacerdotes parecían estar contentos con estas medidas persecutorias. Todo lo que tenía algo que ver con los jesuitas parecía ahora repudiable, ni siquiera se los podía nombrar. Se los llamaba los expulsos, los expatriados, e incluso se dejó de celebrar la fiesta de San Ignacio. Y lo que más se aborrecía era la práctica de los ejercicios. Pues bien, ella no podía consentir en semejante actitud. Más aún, decidió hacer al revés, no vacilando en defender a sus amados padres, precisamente en esos momentos en que mostrarse partidario de ellos era exponerse a la burla. Y para que la llama sagrada que ardía en su corazón no se extinguiese, trató de mantenerse en frecuente contacto epistolar con los padres que había conocido y que ahora se encontraban en diversos países de Europa, sobre todo con un padre llamado Gaspar Juárez, residente en Roma. Pero no se contentó con dar pábulo a la nostalgia ni con llorar los males de la época, ni se limitó a defender la memoria de los padres, sino que se propuso llenar, en cuanto se estuviera a su alcance, el vacío dejado por ellos. Por experiencia sabía el bien grande que hacían los ejercicios, había sido testigo de las gracias que por ellos se derramaban sobre los ejercitantes y entonces pensó si no sería posible restaurarlos en alguna forma. Y así de la ruina de la compañía se propuso salvar ese único tesoro, el tesoro principal que su fundador les legara. ¿No se podría resucitar, tanto en Santiago como en otros lugares, la práctica de los ejercicios? Pero ella era una mujer débil, era una mujer sin medios. ¿Cómo animarse? Necesitaba saber que esto era voluntad de Dios. Y de sus cartas se infiere que no solo lo meditó seriamente y lo consultó con sacerdotes experimentados, sino que además recibió una inspiración interior de lo alto. Así lo expresó en carta al padre Juárez en 1785, diciéndole que cuando estaba en cierta ocasión en el convento de San Francisco de Santiago y estaba arrodillada en el cuartito que había usado allí nada menos que San Francisco Solano. Y allí entonces en ese cuartito se arrodilló sola ante el pequeño altar y en la presencia de Dios se comprometió a reparar la injusticia cometida con sus padres en el alma. Invocó luego al santo, tan querido de los santiagueños y de todo el norte argentino, Francisco Solano le dijo que al eco de tu violín llamabas a los indígenas, haz que las muchedumbres oigan mi voz. Francisco Solano, que viviste en esta tierra, haz que vuelva a producir frutos de santidad. Francisco Solano, que tan fielmente cumpliste la misión que Dios te diera, ruega para que yo pueda cumplir la mía. Bendice la obra que emprendo, Francisco Solano, apóstol de los santiagueños. San Francisco Solano y San Ignacio, allá en el cielo, se han de haber confabulado para favorecer a esta joven y para sostener lo que se llama su vehemencia irresistible, que sintió una vehemencia irresistible en buscar la mayor gloria del Dios de Dios, así como el anhelo de heredar el espíritu de quien estableció los ejercicios. En esa humilde celda, podríase decir, que se llevó a cabo un invisible trasplante de corazón de Ignacio a María Antonia. Una verdadera simbiosis que culminaría con la decisión inquebrantable de hacer común la obra sagrada de los ejercicios. Y así nuestra Beata se dispone a pasar de su vida oculta, que había llevado hasta acá, a lo que sería su vida pública. Lo primero que hizo fue pedir licencias al obispo, pero no estaba en Santiago en ese momento, para que empezara a organizar tantas. Entonces el delegado del obispo al fin le dio su acuerdo. Y ella entonces, con su hábito negro y llevando sobre los hombros una especie de capa que le había dejado un jesuita de recuerdo, empezó a recorrer las casas de los conocidos con los pies descalzos y apoyada en un báculo en forma de cruz. Entraba, les explicaba lo que eran los ejercicios, los invitaba a entrar en ellos. Y estas tandas comenzaron pues a darse una tras otra, acudiendo toda clase de gente, incluso del clero, y ella buscaba sacerdotes que la dirigieran. No había jesuitas, por cierto, pero eligió sacerdotes competentes para que dirigiesen esas tandas. Y así recomienza en Santiago la costumbre de los ejercicios. Y la gente que vive fuera de la ciudad, se preguntó la Beata, que ya empezaba a hervir como hierve el corazón del apóstol, ese celo de las almas, ¿qué hacer? Y se lanzó a los campos, empezó a ir a los pueblos rurales, y se recorrió Silípicas o Conchos, a la mina, hablando en español, si entendían o en quechua, como dijimos, que había aprendido con su padre en la encomienda durante su juventud. En algunos casos, cuando no encontraba alojamientos para los retiros, ella llevaba a la gente del campo hasta la ciudad de Santiago. Y así, españoles, indios, mestizos, campesinos, negros, hacían cola para entrar, cada uno con un paquetito de ropa en la mano, algunos viniendo de lejos, a pie o a caballo. La estampa de esta mujer se empezó a hacer proverbial en Santiago y en la campaña santiagueña, la figura inconfundible a la que los santiagueños comenzaron a llamar Madre Antula, o también la Beata de los Ejercicios. Según pueden ver ustedes, si la expulsión de la compañía trajo como consecuencia la destrucción de las obras que los padres llevaron a cabo durante dos siglos, las reducciones, los colegios, las misiones, solo una empresa jesuítica, dice el padre Furlong, no decayó, sino que por providencia de Dios prosperó de tal suerte que produjo frutos notorios que los contemporáneos, sin excepción, se veían precisados a exclamar: aquí está el dedo de Dios. Esa empresa fue la de María Bantoña, dice Furlong, y así como Brochero en el siglo siguiente, ella vio en los ejercicios el medio más privilegiado para la evangelización de nuestra patria. Y así la vemos ahora, la Beata, que se lanza, era fuego, con Catalina de Siena decía: mi alma es fuego. Ella se sentía incendiada por Dios y el fuego busca extenderse, busca hacerse incendio. Cristo no había muerto solo por los santiagueños, buen trabajo también ellos le darían, sino que se requería llevar a otro sitio también el tesoro que la deslumbraba. Y así se resolvió a convertirse en la andariega de Cristo, lanzándose por los caminos de nuestra patria con la intención de llevar al mayor número posible de almas los beneficios de la redención a través de los ejercicios. Pero ¿por qué no te quedas en Santiago?, le decía. No, su alma era fuego, debía salir, debía incendiar el pajonal. Y entonces primero se dirige a Jujuy. Elige esa ciudad porque allí estaba el obispo en ese momento. Y imaginemos este viaje, ¿no? Se dice rápido, más propio de un hombre que de una mujer inerme. Pero ella era una varona, como ella misma dice de sí mismo, y como Santa Teresa gustaba decir a sus monjas, que fueran varonas. Y Catalina decía, le decía a las mujeres, sed viriles. No quiere decir que es bien femenina, ¿no? Pero la virilidad en el sentido de la fortaleza, del coraje. Imaginemos este larguísimo viaje, pues. Nada detendía su marcha, ni los montes, ni los ríos, ni lo interminable de los caminos, los desiertos, ni el temor a los indios. Siempre colgada de su cuello una imagen del niño a que con ternura llamaba Manuelito, inspirándose sin duda en aquel nombre bíblico con que el profeta designó al Mesías: Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso no iba sola, iba con el Emmanuel, iba con el Dios con ella, para esa empresa que le había posesionado. Y llega a Jujuy, encuentra al obispo, le cuenta sus proyectos apostólicos y comienza a dar tandas que, según dicen, transforma la ciudad de Jujuy en poco tiempo. De Jujuy, una vez que estableció eso, la madre se va a Salta. No lo pudo hacer sino por el encantador camino que hoy llamamos de la cornisa. Encantador, sí, pero a la vez no exento de tantos peligros para quien lo haga a pie. arroyos que pueden volverse caudalosos si llueve, en cuyo caso solo queda deshacerse abajo de una cueva, sin tener otra cosa a veces que comer que los frutos de los árboles silvestres. Además descalza, las noches las pasaría en una choza, si es que encontraba alguna, compartiendo con sus dueños un poco de locro, tunas o mistoles. La gente se encariñaba con ella, le decía: bendita sea la beata de los santiagueños. ¿A dónde se nos va cuando se iba? ¿A dónde se nos va la madrecita buena? Llega a Salta y ahí comienza a recorrer, como siempre, las calles de la ciudad con también un éxito rotundo. Y luego se dirige hacia Tucumán junto con algunas compañeras que le iban siguiendo desde el comienzo. Llega a Tucumán, otra vez larga travesía por montes despoblados. De este viaje se nos cuenta que en un momento determinado, en un cruce de camino, se encuentra con un puma, enorme puma, las compañeras muertas de miedo. Y ella le dice a Dios: Señor, si por mi causa mueren estas mujeres, que muera, toma mi vida, sea yo la víctima. El puma se retiró cuando ella levantó la cruz. Y llega a Tucumán, por fin un lugar encantador, comparado con las arideces anteriores, un florido vergel para ofrecer al Señor. Y ahí en Tucumán también inicia la obra de los ejercicios. Y de allí, rápidamente voy diciendo esto, claro, se dirige a Catamarca, esta ciudad tan importante, que también le abrió sus puertas, y luego a La Rioja, pasando por los desoladores Arenales, esta ciudad que antaño también había recibido la visita de San Francisco Solano. Y desde La Rioja puso la proa hacia la ciudad de Córdoba. Paisajes también tan variados. Una biógrafa la describe entrando en el rancho de los puesteros, los ranchos, los descansos, en parte por celo apostólico, para compartir con ellos el mate hospitalario, dejando caer entre sorbo y sorbo alguno de aquellos dichos suyos, tan criollos, que penetrarían sin duda en lo más profundo del espíritu, despertando los buenos deseos que allí dormían. Sin duda que en ese trayecto, de haber escuchado las guitarras de algunos payadores cantando sus coplas en torno a un fogón, en Córdoba ella encuentra una gran acogida. Se hace muy amiga de Ambrosio Funes, sobre todo hermano del Deán Funes. Gracias a él comienza ella a dar ejercicios. A lo largo de casi 2 años montó un montón de ejercicios, cada uno con promedio 250 ejercitantes por tanto. Una verdadera barbaridad. Y así la hemos visto, la andariega de Cristo, Santiago, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Córdoba. Estos son los jalones de este largo camino para la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Ese es el destino de San Ignacio, destino que María Antonia, tan celosa como Teresa de Jesús, como dice Furlong, pero incomparablemente más andariega que la misma Teresa de Jesús, hizo suyo. Y conste que lo realizó en medio de austeridades y fatigas, que todos sus biógrafos coinciden en decir que eso no era, digamos, algo que excedía a una mujer tan delicada como ella. No conoció el miedo, como dice su biógrafo, mejor dicho, lo conoció, pero no supo vencerlo con el auxilio de Dios. Córdoba no fue el término de su peregrinaje apostólico. Desde esa ciudad le escribe el virrey Vértiz, Buenos Aires, le dice: quiero, excelencia, en su ciudad iniciar la obra de los ejercicios. Y se vuelve a poner en marcha 150 leguas hasta la ciudad de Buenos Aires, al haber pasado por Pergamino, por Arrecife, San Antonio de Areco, Luján. Habrá pasado en Luján, habrá ido a venerar a la Virgen y llega aquí a Buenos Aires. De aquí tenemos más datos y aquí nos vamos a quedar. Estamos en Buenos Aires y es la queremos aquí tanto. Gracias de haber sido su alegría cuando vio desde lejos la ciudad de Buenos Aires. No era una ciudad, una aldea, pero en esa época era una ciudad, digamos, de algún modo mucho más grande que las que había conocido anteriormente. Muchas de sus calles estaban sin empedrar, de modo que la lluvia la hacía intransitables. Y entra por el oeste. Sin conocer nada, el grupo de beatas toma por una angosta calle de tierra, casi un sendero, con la intención de llegar a la primera iglesia, a ver dónde poder descansar. La facha de esas mujeres, polvorientas, extenuadas, con sotanas raras, inusuales en Buenos Aires, no podía menos que suscitar la hilaridad de los que con ellas se cruzaban. Y así un grupo de chicos, tomándolas por locas, comenzaron a burlarse, a tirarles piedras, tirarle barro, y precisamente en ese momento, cuando estaba un poco nerviosa por esta situación, vieron un templo, o mejor una capilla, a la entrada de la ciudad, la iglesia de la Piedad, cuyo párroco está aquí presente ahora. Era un edificio de reciente construcción, no es la Piedad actual, la anterior a esta, de ladrillos cocidos, techo de teja, y agotadas pero contentas se meten en la iglesia, y cuál sería el asombro de ellas cuando ven que el titular de la parroquia es Nuestra Señora de la Piedad del Monte Carmelo. Ella siempre había sido muy devota de la Virgen de los Dolores, y de ahí su sorpresa y su alegría al verse con aquella imagen. Y sabemos, nos lo dice, que allí el Señor la consoló con una notable inspiración, mostrándole que la obra que se aprestaba a realizar en Buenos Aires sería fructuosa y duradera. Y así podemos decir que los dos lugares donde se sintió especialmente inspirada para llevar adelante la obra de su vida fueron la celda aquella de San Francisco Solano en Santiago y la Iglesia de la Piedad en Buenos Aires. Fue quizá por esta razón que, estando próxima a la muerte, pediría ser sepultada en esta iglesia, tanto por su amor a la Virgen de la Piedad como por haberle Dios confirmado en su propósito apostólico, siendo esta la primera iglesia donde entró a orar en Buenos Aires. Y una vez que ella y sus compañeras entraron en la ciudad, se alojaron en la casa de una familia santiagueña, pero Buenos Aires les fue arisca, no la recibió demasiado bien. A pesar de tratarse de una aldea, era muy pagada de sí misma Buenos Aires, como lo es hoy, y no podía caerle en gracia una figura tan austera como la de esta mujer provinciana que venía aquí a enseñar a los porteños a convertirse. Y algunos la miraban como una loca o una bruja también, otros con desdén, pero en general se la consideraba como una mujer ridícula, lo que hace palidecer de temor a los hombres más valientes del ridículo. En nada contribuía a volverla potable su manifiesto aprecio por la compañía, precisamente en una ciudad donde corrían los más absurdos rumores sobre esta orden. ¿No será esta, dice un lego teatino disfrazado? Los teatinos así lo llamaban en Europa los jesuitas, y la noticia corrió por toda la ciudad. Era de sazón obispo de Buenos Aires, Monseñor Malvar y Pinto, un franciscano que gobernaría 6 años, luego sería hecho obispo de Santiago de Compostela, en España, donde murió. María Antonia, siempre respetuosa de la jerarquía, le solicita una entrevista, y el obispo no la quiere recibir. Pide de nuevo una entrevista, no la quiere recibir. Por fin le acepta que vaya, bueno, que venga a verme, pero cuando llegó no quiso que pasara. Y así la trató una y otra vez. Ella soportó con entereza estos desaires, retirándose serenamente cada vez que le decían que no sería atendida. Sin duda que el obispo le había llegado la fama de esta mujer y querría probarla, como luego lo dirá, y cerciorarse de si su obra era de Dios. Y finalmente acabó por recibirla. Estos meses de esperas y de desdenes fueron sumamente dolorosos para ellas. 9 meses de paciencia y perseverancia, como se diría con tanto acierto en la oración fúnebre que a su muerte se pronunció en su honor, 9 meses continuos, pero 9 meses de congojas y de lágrimas le cuesta el parto de los hijos que había de dar a luz de la gracia de Nuevo Buenos Aires. Y así entonces, ya con el apoyo del obispo, comienza a realizar los ejercicios. Lo primero que hace es alquilar una casa aquí cerca de la iglesia de San Miguel, que es la primera casa que va a tomar, y allí comienzan tandas tras tandas. Luego esa casa queda chica y alquila otra atrás de la iglesia de Monserrate, en la calle Moreno actualmente, y allí la tenemos ya actuando ampliamente en Buenos Aires y dando ejercicios. Pero necesitaba también ella, para una acción más profunda, más oficial, tener el permiso del virrey. Y aquí otro problema, así como con el obispo tuvo problemas, también con el virrey. El virrey era un personaje muy especial, ustedes lo conocen por la historia. Bertis fue un virrey muy progresista en el campo de del alumbrado y esas cosas en Buenos Aires, pero era un hombre muy tocado por las ideas liberales y masónicas florecientes en España en aquella época y que llegaban supersticiamente a América. En los barcos españoles venían libros de Montesquieu, Diderot, la enciclopedia, Voltaire, Rousseau y tantos otros, escasos sí, pero capaces de suscitar ya teorías en nuestra tierra que podrían socavar la tradición heredada. El espíritu de la Revolución Francesa próxima a estallar flotaba ya en el ambiente, suscitando entre nosotros anhelos libertarios y también emancipadores, no solo de España en cuanto a autoridad política, sino de la España que nos engendró a la catolicidad. en un contexto inmediatamente previo había acaecido la expulsión y luego supresión de la compañía. Pues bien, la Beata va a verlo de Berti, sin embargo, el virrey también estaba influido por estas ideas de los filósofos, entre comillas, como se llamaba. ¿Qué le diría a esta mujer extraña, vestida de negro, descalza, con una cruz de madera en la mano, que se le acercaba a este rey ilustrado, a pedirle permiso para establecer una casa de retiros? Si el obispo tuvo dudas, el virrey no las tuvo decididamente, la tomó por loca y la despachó enseguida de su presencia. Para colmo, el virrey sentía un desdén, una antipatía visceral por la compañía de Jesús y así, al final, acabó por negarle la autorización con palabras descomedidas contra los jesuitas. Y lo que entonces pasó nos lo cuenta Ambrosio Funes en carta al padre Juárez. Dice, oyendo esta desproporción de juicio, la beata le contestó al virrey lo que le venía al caso. Le dio las espaldas y se mudó con sencillez, dejándolo con la palabra en la boca. Pero no se fue en su intento, insistió, y al fin venció, como siempre. Así concedió el virrey lo que solicitaba. Dijimos entonces que comienzan las casas de ejercicios, las dos primeras casas de las que hemos hablado, con tandas numerosísimas, en cada una de ellas como 200 ejercitantes. Téngase en cuenta que no solo se inscribían los habitantes de Buenos Aires. Como hemos dicho, María Antonia se dirigía con frecuencia al campo para invitar a la gente de estos parajes. A pesar de lo poco poblado que estaba la zona de Buenos Aires, había algunos pueblitos como el pueblito de Morón, de San Isidro, de Quilmes, de Luján, de Magdalena, y también había estancias antiguas, y ella con un carrito iba por allí, recogía limosna para ayudar a los ejercitantes más pobres e invitaba a la gente del campo a venir a la casa de retiro. Ella era la que buscaba personalmente a los padres que iban a dirigir los ejercicios. Ella los elegía, los más destacados por su virtud. Uno de ellos fue un benedictino, el padre Toro, otro fue un dominico, el padre Redondo, padre Perdiel, distintos sacerdotes. Es interesante esta idea de que un apostolado como los ejercicios tan propio de la Compañía de Jesús fuera ejercido por sacerdotes que no eran jesuitas. Es que los ejercicios no son patrimonio exclusivo de la compañía, sino herencia de la Iglesia Universal. Así como Santo Tomás no es patrimonio exclusivo de la Orden de Santo Domingo, sino doctor común de la Iglesia, así lo es San Ignacio en lo que toca a los ejercicios. María Antonia tenía un especial discernimiento para elegir los mejores sacerdotes, los que debían predicar, y se los proponía al obispo, que gustosamente consentía, asistiendo a veces él mismo para ayudar a confesar. Tampoco se ataba siempre a los mismos padres, iba variando según las necesidades. En carta al padre Juárez le dice, nunca me parece conveniente el señalar director, lo primero porque no lo tengo fijo, y lo otro porque tengo hoy uno, puede no ser apto, y quiero tener la libertad de elegir otro, porque mi fin es ir adelantando cada vez más en este ejercicio. Eso sí, se preocupaba de que los ejercicios fueran auténticamente ignacianos. Por eso le puede escribir también al padre Juárez, los ejercicios no discrepan en nada de lo que los padres daban, solo si lo que he añadido es que sean de 10 días, contando desde el día que entran hasta el día que salen. Bien, hemos dicho como las casas que ella había usado hasta ahora eran muy pequeñas y así comenzó a pensar en algo más grande. Ella dice, pues no es posible, dice, hay días que salen unos y entran otros en el mismo día o al otro día o a la tarde, siéndome, dice, muchas veces doloroso el no poder dar al mismo tiempo, si fuera posible, tanto a hombres como a mujeres, porque estaba absolutamente apretado. ¿Cuál era el papel de la beata durante las tandas? Hacía de todo, menos predicarlas. Siempre presente al cúmulo de necesidades que se iban presentando, ubicaba a los ejercitantes en sus cuartos, buscaba otros sacerdotes para llegar a confesar, cuidaba el cumplimiento del horario y a veces daba hasta algún consejo espiritual, si se lo pedía. Una dirección de la tanda silenciosa, efectiva, ayudada por ese grupo de mujeres que estaban con ella. hemos escuchado que los ejercicios de casi 10 días eran gratuitos, enteramente gratuitos. ¿Cómo se podía mantener semejante emprendimiento? Ella misma nos lo dice. Los medios temporales para mantener a los ejercitantes, tantos miles que los han tenido desde el principio hasta ahora, para mantener a los sirvientes, para pagar los alquileres crecidos de las casas que tengo y para otros gastos, estos medios, digo, son muy visibles a todos, son solamente la divina providencia. Porque ¿cómo podía yo, miserable, hacer todo esto? Baste decirlo que ni yo lo entiendo, cómo ha ido todo, pero quien lo ve no puede negar ser así, toda verdad. Es cierto que durante el día recorría las calles nuestras de Buenos Aires, conduciendo un carrito donde depositaba limosnas, ella iba a pie y llevaba al caballo el caballo de la rienda. Sus contemporáneos nos la describen caminando incesantemente con esa sotana de tela gruesa que cubría su ropa interior y pendiente del cuello la imagen del niño Dios. Pero su viaje de limosna no alcanzaba para cubrir los gastos. Solo la providencia daba razón de ello. Porque aunque las limosnas afluían generosamente, eran insuficientes. Y ella nos cuenta que confiaba plenamente en Dios. Dios proveerá, decía, o Manuelito nos lo ha de dar. O también nuestra abadesa, o sea, la Virgen de los Dolores, nos lo proporcionará, ir a pedírselo. Y así se nos cuenta incluso de varios milagros, gracias a los cuales pudo a veces zafar de situaciones embarazosas donde la comida no alcanzaba. Podríamos decir que la María Antonia iba ya transformando la ciudad de Buenos Aires con estas tandas que estaba dando, así como se había notado en las otras ciudades que había recorrido, una influencia benéfica positiva. Rebasaba a sí mismo su trabajo, su influencia en los muros de las casas de ejercicios. En favor de los pobres, por ejemplo, empleó su ascendiente sobre las personas acomodadas, sobre los gobernantes, recordándoles sus deberes, y nunca pidió para sí. Si le sobraba algo para los de los ejercicios, lo daba todo a los pobres. Bien, asimismo comenzó a formar, con el deseo de consolidar mejor su obra en Buenos Aires, a establecer un beaterio, como lo había hecho en otros lugares, juntando varias mujeres que le ayudasen. Un rasgo de la personalidad de María Antonia fue su cordial adhesión, como hemos dicho, a la Compañía de Jesús. Ha quedado una enorme correspondencia de ella con todos los padres que residían en el extranjero, y así ella recordaba esa inquina que habían tenido y que tenían todavía a esos padres, y eso aumentaba su cariño a estos padres.